Mundo Ahorrar, episodio número 1. Muy buenos días a todos, esto es Mundo Ahorrar, el podcast donde descubrir métodos de ahorro, cómo reducir gastos, mejorar las finanzas personales y trucos de ahorro. Yo soy Iván Sánchez y en el episodio de hoy veremos una introducción al podcast de Mundo Ahorrar. Pero antes recordate que en el blog de mundoahorrar.com puedes leer más artículos para mejorar tus finanzas personales. Sin más dilación, comenzamos con el episodio número 1, Introducción al podcast de Mundo Ahorrar. En este primer episodio solo quiero comentar qué es lo que vamos a ver en este podcast de Mundo Ahorrar y una pequeña definición que daré al final. Los temas que vamos a tratar en este podcast van a ser métodos de ahorro, trucos para reducir gastos y nociones básicas sobre finanzas personales. Sobre métodos de ahorro vamos a ver diferentes métodos como pueden ser el de 50-30-20, el método de ahorro, el ahorro lo primero, aunque yo prefiero llamarlo páguese primero, el método Kakebo. En cuanto a los trucos para reducir gastos, veremos trucos para reducir en la lista de la compra, en electricidad, agua, gasolina. Y en el tema de las finanzas básicas personales, hablaremos sobre un plan financiero personal muy básico, técnicas efectivas para reducir la deuda rápidamente, motivos por los que no consigues ahorrar y cositas así. En cuanto al número de episodios, creo que será aproximadamente unos 30, puede que sean más o menos, pero andará por ahí. Y la definición que te quería dar hoy antes de comenzar, porque es un tema que mejor lo nombro un par de veces, es sobre los métodos de ahorro si son a largo plazo o a medio o corto plazo. Normalmente lo separan esos dos, en largo plazo o en corto y medio plazo. El de largo plazo son métodos como el de Kakebo, los sobres, un método que seguro que te va a gustar. El del 50-30-20, el páguese primero. Esos métodos de ahorro se utilizan a lo largo de toda la vida. Los otros, que nombraré como a corto o medio plazo, son métodos que acompañan a los anteriores. Normalmente utilizaría uno de los anteriores de largo plazo con uno de estos de medio corto plazo. Y son métodos para ahorrar un poquito más de dinero extra. Para destinarlos a unas vacaciones, a un regalo extra que quieras hacer, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Nos vemos en el próximo capítulo. Este podcast es solo informativo, no proporciona recomendaciones ni asesoramiento. La información puede no ser adecuada para usted y debería consultarlo previamente con su asesor financiero.